De las cuatro y media. Arda las cuatro en la calle, se salieron del café. Arda las cuatro en la calle, se salieron del café. Y era Paquiro en la calle, un torero de cartel. Y era Paquiro en la calle.